años, la imagen de tu cara me cae en tus manos sobre mí. Has conseguido hacerme sufrir, tú que lo diste todo por mí. Siempre quisiste hacerme sentir ser todo un hombre. Ya no cabe la esperanza aquí. No me comprenderás, no me perdonarás. Recuerdo lo que decías, nunca me sonreías. Tratabas de explicarme, era diferente a los demás. Me hacías sentir vergüenza, mostrabas indiferencia. Todo lo que tú veías, ya nunca lo podía cambiar. Has conseguido hacerme sufrir, tú que lo diste todo por mí. Siempre quisiste hacerme sentir ser todo un hombre. Ya no cabe la esperanza aquí. No me comprenderás, no me perdonarás. No tuve tu comprensión cuando más la necesité. Nunca logré tu perdón, solo el rechazo ante como soy. Ya no me voy a ocultar ni un solo momento más. Voy a salir a gritar que nadie podrá cambiarme. Que nadie podrá cambiarme. Ya no cabe la esperanza aquí. No me comprenderás, no me perdonarás. Ya no queda otro lugar en ti. Nunca me aceptarás, nunca me mostrarás. Sí, has conseguido hacerme sufrir, tú que lo diste todo por mí. Siempre quisiste hacerme sentir ser todo un hombre. Tú no comprendes, no puedo evitar. Mente cerrada, no quiere cambiar. Tú lo comprendes, no puedo elegir ser.